que te salga y tengas errores coloreando. Esa fue la simple advertencia que hace un tiempo el pintureta te dejó. Descubrí que no perdonará el ayuntamiento, permita obra según la manteca que se tenga. Recordará meses en la calle corta con esa cuadrilla floja que no es digna de cobrar. No olvidará que al salir de trabajar en la torre va a aparcar. Que no se piensa conformarlo con parches aquí y allá y a todo el mundo contentar. Se acercan las elecciones, aunque sabemos que la oposición ni está ni se peó. Isabel, no te quieras acomodar y ponte las pilas ya o perderás.